Vinimos porque estamos recorriendo toda la provincia con este programa llamado Comunidades Solidarias. Bien. Y mañana estamos yendo a Madariaga también. Bien, ¿me estuviste en Azul? Sí, vengo de Azul. ¿Qué bien hicieron? A ver, y el programa Comunidades Solidarias lo que tiene es la informatización de las unidades sanitarias, el armado de laboratorios informáticos de 10 computadoras, la entrega de ayuda económica, que en este caso fueron a 4 ONGs distintas, un lugar para ciegos, otro lugar para chicos discapacitados, en fin, generalmente dan también a los comedores, a los geriátricos, a los clubes de barrio, bueno, depende. Después aparatología para el hospital, bicicletas para los chicos de zonas rurales, enciclopedias para las escuelas o bibliotecas del lugar. Y bueno, eso es lo que tiene uno de los programas, que con el que estoy recorriendo toda la provincia. Todo a través de la fundación. Sí, y después tenemos también otros programas que están a disposición de todos, que tienen que ver con becas para estudiantes, microcréditos para microemprendimientos. Después estamos arreglando las salas de espera de las guardias de los hospitales. Ya llevamos 18 y estamos relevando más. Bueno, con mucha actividad con el gobernador en la costa, se los ha visto estos días, ¿no? Sí, digamos que enero no ha sido para mí... No, lo que pasa es que yo enero estoy más tranquila con mi trabajo, no tengo una agenda mucho más liberada, así que puedo aprovechar para acompañarlo. Y ahora Daniel estaba en La Plata y estaba viniendo para Mar del Plata porque hay una serie de actividades, están yendo y viniendo. Bueno, ¿y cómo se preparan para este año, que no va a dejar de ser difícil, de mucha actividad, porque además es un año político de elecciones? Y es un año, generalmente los años de elecciones son bastante más... más complicado, porque muchas veces hay algunas acciones, que siempre digo, muchas veces tengo miedo para que acciones. Daniel nos ha dicho que nos ocupemos absolutamente de toda la provincia, más allá de las distintas banderas políticas que se puedan tener, pero soy consciente que muchas veces se puede llegar a interpretar que la acción de la fundación es como una herramienta política que no lo es. Nosotros estamos para ayudar en todo lo que se pueda y en toda la provincia. Bueno, ¿estás cómoda? Bueno, espero que sea un año que al menos... que se discutan ideas que sean campañas con respeto. ¿Estás cómoda en este rol o te gustaría incursionar en la política de lleno? No, estoy re cómoda en este rol, estoy encantada. No, mientras yo tenga la posibilidad de poder trabajar en la fundación, la verdad estoy muy agradecida, y era necesario, porque como mujer de gobernador normalmente me entregan, ahora venimos con una pila de cartas de distintos pedidos, y tener una estructura como la de la fundación, que si bien no es una estructura grande, pues somos 15 personas más o menos, me da como una base para poder trabajar desde ahí mucho mejor y dar más respuesta de la que podría hacer siendo sola. Pero no, el cargo político que lo tenga Daniel. ¿Qué es lo que te dice la gente en el contacto personal? Bueno, cuando vas con la fundación es muy lindo porque escuchas testimonios de... muy conmovedores, y poder tener esa posibilidad, esa herramienta de ayudar y colaborar. Yo veo la cantidad de ONGs que hay, que hacen un trabajo diario realmente extraordinario, y tener esa posibilidad de ayudar, y además es una buena excusa para recorrer la provincia, que es divina.